Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Hola amigos, bienvenidos a Club 60, toda la música de los 60, 70 y 80 para recordar los buenos momentos vividos en nuestra adolescencia, juventud y por qué no, también ahora en la actualidad es una música que como para escuchar siempre, donde siempre uno puede saber también cómo era la vida en los 60 y los 70 con la juventud, ¿no? No había la violencia que había, no quiere decir que tampoco era Disneylandia, pero digamos que tampoco era la locura que estamos viviendo ahora, ¿no? Bueno, quien les habla, Adrián Ponte, y en la conducción, como siempre, y en la producción, presentando siempre mi discoteca y con el gusto de siempre, disfrutándola con todos ustedes, porque es una manera de compartir también con ustedes. Verán la fónico que hay un poquito por los aires que me afectan, pero no falta el corazón y la buena voluntad. Bueno, les decía, Adrián Ponte en la conducción y producción, y nada menos que el señor Damián Spadea en la operación técnica. Ahora está saludando al club de fans de Spadea. Spadea Fans Club es, y está el otro, el Damián Fans Club, así que tiene otro, porque hay uno masculino y uno femenino, no sé. Pero puede ser que por ahí es simplemente para dividir los gustos de las chicas, pero los otros porque le apelan, saben la música que pone, la técnica que aplica para manejar todo ese tablero, toda la consola, para darle efectos y sonidos a la música, para mejorar también el sonido si es posible. Así que, bueno, pero broma aparte, estamos para pasar música, para pasar dos horitas lo más tranquilo que se pueda, y alguno también esbozará una, como digo siempre, una sonrisa de nostalgia porque recordará alguna cosa que seguramente ha pasado y lo quedó grabado en su corazón y en su mente, y a veces hace reavivar el recuerdo. Unas notas musicales siempre hacen reavivar esos pequeños grandes recuerdos que quedan, vaya a saber en dónde, del corazón o de la mente, pero queda. Así que amigos, dicho esto, ustedes saben que pueden comunicarse con nosotros al 11-6400-7047. Así que dicho esto, comenzamos con la buena música y vamos a presentar a unos señores que el grupo se llama Baja Marimba Jazz Band. Era un grupo de jazz que viene conociendo cómo era la cosa. Ya el jazz también cambia también de temática en Estados Unidos, de la cuna del jazz, y entonces ya hay gente que tampoco le interesa entrar en nuevos métodos o siguen con los clásicos sonidos del jazz, donde muestra paisajes. No es lo mismo Astor Piazzolla que Leopoldo Federico o D'Arienzo, ¿no es cierto? Entonces pasa lo mismo con el jazz, y entonces los mercados han cambiado, y entonces en la misma grabadora le dijeron, ¿por qué no haces algo más de gusto latino, que está muy de moda? Estamos hablando de los años 70, ¿no? El Latin Jazz o la música latina mezclada con el soul, el country. Bueno, se hacen varias fusiones de diferentes tipos de sonidos. Y entonces ellos decidieron también, este grupo, allá por 1964, miren, yo estaba hablando de los 70, pero estaba leyendo acá que era del 64. fue, bueno, armaron ese grupo y sonó muy bien y utilizaron mucho la música, ¿no? Como con todos los instrumentos para hacer fusiones de música, como les decía. Hicieron clásicos también, obviamente los clásicos con ese estilo. Espero que les agrade, queridos amigos. Ya hemos pasado algunos, pero este creo que particularmente está muy lindo. Por lo menos me gusta mucho. Baja marinda, no, marinda no, porque eso sería mandarina. No, Baja Marimba Band, Sueña un pequeño sueño for me. Está bien, porque eso sí me había... Presenta, obviamente, por la Vox. Señores, sí, Four Tops fue un grupo afroamericano, todavía en actividad. Han acompañado a muchos, muchos intérpretes solistas y también ha prestado el base de sus voces para también el refuerzo vocal. Four Tops nos regala en este momento este hermoso tema. No puedo evitarlo. Club 60. We'll be right back.

sing like a guitar humming. So hang on to me, girl, a song keeps running on. Play it now, play it now, play it now. My baby, crackling rose and make me a smile. Girl, if it lasts for an hour, well, that's all right, 'cause we got all night. Set the world right. Find us a dream, but don't ask no question. Yeah. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we're going style. Cracklin' rose, your store-bought woman, but you make me sing like a guitar humming. So hang on to me, girl, a song keeps running on. Play it now, play it now, play it now, my baby. Crackling rose and make me a smile. Girl, if it lasts for an hour, well, that's alright, 'cause we got all night. Set the world right. Find us a dream, but don't ask no question. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Lo que estamos escuchando es la... los tonos que le saca un piano el señor Barry Manilow, que es compositor, cantante, músico, domina varios temas, uno de los grandes, también grandes temas ha hecho, grandes éxitos. Este es uno que suena muy lindo, es una vieja balada. Bueno, mire, el título es muy parecido, esa vieja canción, Barry Manilow, aquí en Club 60. Back the old times. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Los infaltables e inolvidables Dion y de Belmont, todos hijos de inmigrantes italianos de la calle Belmont allá del Bronx, donde formaron ese hermoso conjunto que llamó Dion y de Belmont. El nombre se lo pusieron por la calle donde vivían los Vagos Sexto, y que fue un grupo de doo-wop, en ese momento estaba de moda, que es un estilo de música que se hace con voces que no dicen nada, pero sí acompañan y hacen el apoyo vocal en las canciones y en los instrumentos, ¿no? Hasta hace poco hubo algunos estados de Estados Unidos, valga la redundancia, que se había puesto otra vez de moda, otra vez como un revival, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que los señores, uno de los grandes éxitos también de Dion y de Belmont, que todavía sigue activo, conseguí unos discos ahora de Dion de Mucci, que es el verdadero nombre de él, y que tiene 80 pirulos y sin embargo sigue cantando, y tiene que ver qué bueno, ¿eh? Bueno, ya lo vamos a escuchar también. Este The Wanderer es el título del tema, que también ha hecho muy famoso. Oh, and I'm the type of guy who will never settle down. Where pretty girls are, well, you know that I'm around. I kiss them and I love them, cause to me they're all the same. I hug them and I squeeze them, they don't even know my name. They call me the Wanderer, yeah, the Wanderer. I roam around, around, around, around. Oh, well, it's Flo on my left arm and there's Mary on my right. And Janie is the girl, well, that I'll be with tonight. And when she asks me which one I love the best, I tear open my shirt and I show a rosy on my chest. Cause I'm a wanderer, yeah, a wanderer. I roam around, around, around, around. Oh, well, I roam from town to town. I go through life without a care. And I'm as happy as a clown. I wave my two fists of iron, but I'm going nowhere. Oh, yeah, I'm the type of guy that likes to roam around. I'm never in one place. I roam from town to town. And when I find myself, some girl, yeah, I hop right in that car of mine. I drive around the world. Yeah, I'm a wanderer. Yeah, a wanderer. I roam around, around, around, around. Let's roam, I let go. Yeah. What? Oh. I'm a wanderer, yeah, a wanderer. I roam around, around, around, around, around, around. Cause I'm a wanderer, yeah, a wanderer. I roam around, around, around, around, around, around, around. Club 60, obviamente, por la voz. Sí, señores, mira, esos tonos italianos, nada menos que el señor Peppino Di Capri, su verdadero nombre, Giuseppe Faiella. Pero Giuseppe puede ser Pino, porque Giuseppino es en italiano es el diminutivo de Giuseppe. Pero como era menudito, le pusieron Peppino, le decían de chico. Bueno, este cantante italiano es una de las voces más populares de la canción italiana y napolitana, porque es de origen napolitano. Bueno, desde allá de los, no sé, hasta el 2022 creo que sigue todavía. Creo que hizo su última presentación a principios de este año, por lo menos lo que tengo entendido de mirar por televisión. Así que vamos a escuchar de Peppino Di Capri también, una de las buenas, el soñatore, el soñador. lo sai, non è vero che non ti voglio più, lo so, non mi credi, non hai fiducia in me, Roberta, ascoltami, ritorna ancora, ti prego, con te, ogni istante, era felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amare, Roberta, perdonami, ritorna ancora vicino a me. Ritorna ancora, ti prego, con te, ogni istante, era felicità, ma io non capivo, non t'ho saputo amar. Perdonami, ritorna ancora vicino a me. Vicino a me. Club 60. Que nos gusta a todos y que cantamos todos. La bifurcada. Y sí, le damos entonces. Sí, señor. Thank you.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. De John Lennon podemos decir más que el recuerdo de uno de los grandes compositores y líder natural de Beatles. Y un tema hermosísimo, la verdad. Y Stand By Me. Espera por mí. Para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. Este es un grupo instrumental de muchos años. Fue The Shadows, estamos hablando de The Shadows, que comenzó acompañando a Cliff Richard, un cantante todavía activo. Y era este grupo The Shadows el que lo acompañó prácticamente en casi todas sus grabaciones. Hart Marvin, su líder guitarrista, que ya hace la primera guitarra, hoy sigue con ese grupo y, bueno, un reconocimiento total en Estados Unidos. Bueno, tiene un poder todavía de atracción, una expectativa la gente pone en él impresionante. Este es un clásico de los temas. Yo me acuerdo que este tema lo bailaba de pibe, y bueno, lo pasábamos muy lindo porque era un lento. Entonces, bueno, Blue Star, Estrella Azul, un clásico. Hay varios grupos instrumentales que lo hacían, y no tanto instrumentales también, ¿no? Le daban como parte del show. Bueno, lo escuchamos. Shadows, Blue Star. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Molte grazie signora per la apreciazione sua de buena música, ¿no? Ha dicho así nuestra oyente. Así que le ringraziamo molto. Speriamo che il prossimo tema anche fueron de vostro piacere. E continuiamo. Vixen, por ejemplo, calcos, te puede producir calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos, impresión 3D, llaveros, banners, lonas impresas, también puedes remeras y gorras impresas, todos con logos, leyendas, marcas de tu producto, gráfico del que vos quieras. Todo eso lo podés hacer también para el hogar. Está muy de moda cambiar los colores tristes de las heladeras y las conservadoras. Vos sabés que fuera de broma, está de moda, le están pidiendo cambiar las conservadoras y las heladeras, que todas las tienen blanca, todas negras o color rayada, y le hacen ploteo. Y a las conservadoras, que son todas casi todas blancas, le hace unos colores, unos temas que son espectaculares, las cosas que le hace el pendejo. Más menos 45. Pero claro. Pero es impresionante. Impresionante cómo hace eso. Así que bueno, así están las cosas. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Lo que estamos escuchando, un grupo de chicas que estaban comenzando su carrera universitaria, su carrera de estudios, ¿no? Universitaria, decidieron para una fiesta de esas estudiantiles formar un grupo, porque ellas lo hacían en el coro del colegio, y entonces lo hicieron. Lo escucharon, alguien lo escuchó y las contrató para cantar, y hicieron muchos temas. Este fue uno de los primeros grandes éxitos de estas chicas. Como no sabían qué nombre ponerle, le pusieron Ponytails. Ponytails en realidad es cola de caballo. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa época era muy habitual que las chicas se peinaban con cola de caballo. Es decir, todo el pelo recogido y dejando toda una caída de pelo única en una sola hilera de pelo. Entonces pusieron de nombre Ponytails. Y el tema, Demasiado Tarde. Why was I born too late? 60, obviamente por la Vox. Humphries, oh, qué bien que está, salió, sí señor, sí, salí del closet, no, todavía no. Les Humphries Singers, es un grupo musical formado en Hamburgo, fíjense qué cosa, ¿no? Grupo musical formado en Hamburgo por el inglés, justamente se llama Les Humphries, ese era el nombre de cosa, entonces era Les Humphries Singers, cantante de Lisa Ingram, en 1979. La característica principal de este grupo fue que lo conformaron jóvenes de un montón un coro grandísimo, pero estaba formado por jóvenes de diversos orígenes étnicos, ¿sí? de todas las razas étnicas que vos te podías imaginar, conformaban eso. Tuvieron un éxito muy grande hasta que los costos dominaron justamente el traslado, hotelería y todo eso, pero si no, allá por Europa ya estaban haciendo mucha roncha porque andaban, tenía muy buena disciplina musical y lo estaban haciendo muy bien. Entonces, para por lo menos disfrutemos lo que ha dejado Humphrey Bogart, ya está. El señor Les Humphrey, hacen un clásico, Mamalú, que también se popularizó a nivel mundial, ¿eh? Ahí va. Got to get some love.

Qué linda música que estamos escuchando, queridos amigos. Y sí, y es nada menos que Ginny ha venido últimamente, un lindo tema. Albert Whitley, hermoso tema. Just a couple of days ago, I only met you and I want your love and soul. Genie, come lately, sweet, sweet as can be. Club 60, obviamente, por la Vox. Beatles, sí señor. Money es el tema. Qué raro el Money, ¿eh? Money. Bueno, Money, Beatles, Club 60, FM Vox. What I want. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, Mardi Gras. Qué lindo ese grupo, espectacular ese grupo, que realmente ha dejado muy buenas señales de buena música. El tema, nena, tengo noticias, tengo algo para ti o tengo buenas noticias para ti. Depende, lo cual van cambiando, pero es Mardi Gras, seguro. It's not fair, why did you lie? You don't care. With another guy laughing at me. Radio Box al 11 6400 7047. Estas primeras notas, Herman Hermit, nada más, ese querido y famoso grupo inglés. Este fue un grupo de rock muy popular en los 60 fue parte de lo que era la famosa invasión británica, porque empezaron a venir un montón de grupos, cantantes y conjuntos de allá en los años 60. Estuvieron activos de 1962 hasta el 78, ahí dejaron. Herman Hermit y uno de sus temas, No Milk Today. Hoy leche no. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that I've been behind the door where my love reigns the queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn out today. But all that's left is a place dark and lonely, a terraced house in a mean street.

penso solo che un momento chiudi gli occhi e poi comincio io. Fatti chiari, non volevo innamorarmi più. Amore mio, è come se tu avessi dato un po' di sole ad un fiore che muore. Come se tu avessi dato a me, solo a me, i primi baci d'amore. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Muy bien, le comento que la cantante francesa France Gail, fue una de las más populares cantantes también de Francia y muy conectada a la música. Su padre fue letrista y para Aznavour y para Edith Piaf, padre de France. Así que ella se acostumbró ya con la música y la composición, y ella misma vendió de sus obras más de 2 millones de placas. Y desde allá comienza, de ahí comenzó su exitosa carrera en toda Europa, invitada siempre por el festival de Eurovisión, es una invitada permanente. Y bueno, y ella hace este hermoso tema, ella tiene. Bye.

Club 60, obviamente, por la Vox. Jig Show, rompecabezas, más o menos quiere decir el tema. Y bueno, fue un grupo de música pop desde 1966 hasta su disolución en el 79. Grupo que los primeros puestos en el Reino Unido con todas sus composiciones, realmente todas sus composiciones. Fue un éxito. Vamos a escuchar de este grupo Sky High, Cielo Alto. Muy bien, amigos, seguimos en Club 60 a través de la FM Box 102.9. Les recordamos que si tenés un negocio, fabricás algo o prestás servicios distintos, diversos al público y querés publicitarlo a través de algo efectivo porque está presente en pequeñas cositas pero que siguen estando ahí como la gotita de agua, por ejemplo, las calcomanías, los stickers, esmerilados, por ejemplo, se hacen las ventanas para ver hacia afuera, pero para adentro no se puede ver, pero entra toda la luz. Ploteos, ¿sí? Cuando hay que dar forma y color a un móvil, a una camioneta, a una moto, o a una heladera, o a una conservadora, lo que vos quieras, lo podés plotear. Impresión tridimensional, hacer esas piezas que son difíciles de conseguir, a veces se puede hacer para fabricarse en serie. Llaveros también se hacen en forma tridimensional. Los banners para publicitar, para ofrecer, para una oferta. También lonas impresas, todas las que tienen por ahí las camionetas, los autos. También la movilidad la podés hacer a través de un plotter en la puerta del auto, en el techo, donde vos quieras. Y también algo muy interesante que lo podés llevar puesto en todos lados como una remera con tu publicidad, con la marca, con el servicio, con lo que vos quieras, con la leyenda que vos quieras. Y asimismo también es el gorrito, que también puede ir con con sellos, marcas, colores del color de tu club preferido. Querés hacer en cantidad para repartir en la cancha o en una asociación, donde vos quieras, eso se puede hacer tranquilamente. Para todo ello tenés Vixen Calcos, podés consultar, podés pedir presupuesto, podés consultar, te irá a la visita, podés arreglar hasta la visita de un especialista para que puedan ver bien lo que necesiten y darles ideas también para que les salga al menor costo posible la mayor efectividad, que ese es la finalidad de la publicidad. Si no está bien logrado eso, no sirve de nada, es gasto de plata, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Para ello tenés profesionales que sí saben hacer de qué, porque fueron a estudiar para eso, no lo hicieron a través de pintar cartel, que es muy un loable trabajo, pero requiere menos preparación y menos trabajo, estudio, ¿no? Por supuesto. Podés comunicar al 11 35 56 40 57. Ahí te van a atender y podés comentarle todo, presupuesto sin cargo. Te comentamos. Repetimos lo mismo. 11 35 56 40 57. Y tenés también en Instagram Vixen Calcos, donde están la mayoría o muchos trabajos distintos, que es el interesante, distintos trabajos realizados por Vixen en todas estas posibilidades que le ofrecen a ustedes. También hay muchas más, pero esto es el logroso, porque después hay otras alternativas que van a seguir surgiendo con la conversación de la necesidad real que ustedes tienen de la publicidad. Bien, dicho esto, queridos amigos, seguimos con la buena música de Club 60 aquí en la FM Box 102.9. ¿Y qué viene ahora? Nada menos que, permitan que vamos a leer. Sí. A ver, ¿dónde estamos? Dúo Dinámico, sí señor. El Dúo Dinámico es un dúo español formado en 1960. Compositores con más de 300 composiciones, pioneros del pop en España. Sus integrantes, Manuel de la Calva y Ramón Arcusa. Se comenta, no tengo la precisión, pero decía que el tema que vamos a escuchar lo compusieron justamente ellos, Ramón y Manuel, lo compusieron porque tenían una amistad muy, muy fuerte por todo el desarrollo de su carrera artística también que hicieron los Cinco Latinos, también con Estela Raval. Cuando Estela Raval estaba pasando por un mal momento, como todos recordamos aquellos que alguna vez la vimos, la escuchamos y demás cosas, ellos le armaron, compusieron este tema en nombre de ella. Así que el tema se llama Resistiré, que inclusive Estela Raval lo cantó. Así que por eso digo que tiene que tener algo de relación con todo esto. Lo escuchamos. Resistiré.

que bueno, que es de allá de los, arrancaron los 50 y durante los 60, y en 1972 el grupo se disolvió para reencontrarse 20 años después, dando una serie de recitales y haciendo actuaciones, porque producía cierto grado de interés de volver a revivir de los temas que hacía este grupo. Este es un tema que tengo entendido que es una creación del señor Roberto Carlos. Así que vamos a escuchar entonces de Jordan, Cuando digo que te amo. Obviamente por la Vox. Sí, lo que vamos a escuchar a un grupo inglés que también contemporáneo de, como siempre digo, de Rolling Stones y Beatles, Dave Clark, en su batería armó este grupo, cinco muchachos, e hizo uno de sus grandes éxitos también, fue el que vamos a escuchar ahora, multiversionado por muchos, pero un éxito también por todos los grupos que lo han versionado, porque realmente es un muy lindo tema. Ruby Baby, Dave Clark Five. I'm 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, amigos, se terminó por esta vez, por este martes, el programa Club 60 aquí por la FM Box 102.9. Pero si, como siempre decimos, el barbudo lo desea y lo permite, estaremos acá el próximo martes también. Esperemos que se vaya también la voz a mejorar un poquito. Y reencontrarnos otra vez el próximo martes a las 16 aquí en FM Box 102.9 de Quilmes, para todo el mundo, todos los medios, las redes sociales, todos los medios de comunicación social están a vuestra disposición. Lo podés entrar en internet, lo encontrás en la info, en todos lados está la conexión para escuchar la FM Box y por supuesto también Club 60. Bueno, dicho esto, amigos, le deseamos con todo este calorcito y todo buena vida. Tratemos de pasaportar lo mejor posible y será hasta el próximo martes. Un cariño grande a todos y gracias por escucharnos. Chau, hasta el próximo martes. Don Damián. Like the heartaches. When you learn, you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.